No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Durante agosto, la guayaba y la tuna son las frutas de temporada. Hoy te comparto algunos de los beneficios de consumir estos alimentos. La guayaba tiene propiedades antisépticas, astringentes y antiparasitarias. Tiene la capacidad de exterminar bacterias, hongos y amibas que se puedan encontrar en el organismo. En Brasil se conoce como goiaba y su planta es un pequeño arbusto muy común en el trópico. La fruta tiene gran cantidad de semillas, como sabemos, y sus hojas se usan para sanar heridas, para aliviar efectivamente un dolor de muelas. Un cocimiento de las hojas puede calmar el dolor de garganta también, vértigo y los distintos problemas estomacales. Contiene un compuesto llamado quercetina, que es un potente antioxidante que impide la formación de sorbiol, el azúcar que da origen a las cataratas en los ojos, una enfermedad degenerativa. Así también poseen gran cantidad de ácido fólico, por lo que puede prevenir las malformaciones del feto. Su alto contenido en vitamina A o retinol contribuye a mejorar la visión. El potasio en las guayabas ayuda a normalizar los niveles de presión arterial. Un plátano y una guayaba contienen casi la misma cantidad de potasio, ¿lo sabías? Además, es una fruta rica en manganeso, componente que ayuda al cuerpo a absorber otros nutrientes esenciales de los alimentos que comemos. Consumir esta fruta de temporada te ayuda a mantener funciones cerebrales positivas y un buen flujo de sangre. Por otro lado, la tuna, otra fruta de temporada, es el único fruto que aparece en nuestro escudo nacional. Es el fruto del nopal, tiene cáscara gruesa y espinosa con pulpa abundante en semillas. Se puede encontrar en distintas tonalidades que van desde el blanco hasta el naranja, pero el más común es el verde. Es un poderoso antiinflamatorio y laxante que se utiliza también para reducir los síntomas de la resaca causada por la ingestión de alcohol. Tiene gran cantidad de fibra que ayuda a retrasar el tiempo de absorción de los nutrientes que entran a la sangre. La tuna es considerada un agente antidiabético gracias a que su consumo induce a que el organismo tenga mayor sensibilidad a la insulina y genere así una baja elevación de glucosa sanguínea en diabéticos. También es rica en calcio, potasio, fósforo, aporta grandes cantidades de vitamina C y la tuna es una fruta alcalinizante. En la medicina tradicional es considerada como antidiarreica y recomendada como antiácido, pues genera la producción de ácido gástrico y alivia el dolor que causan las úlceras. Posee alto contenido de antioxidantes. Comerte una tuna favorece la función de tus riñones, pues aumenta el flujo urinario y además regula la digestión. Consumirla te ayuda a reducir y controlar el colesterol alto y fortalece tu corazón. Es rica en aminoácidos, además contiene un tipo de pigmentos llamados betalainas, los cuales son colorantes naturales con actividad antioxidante. En México, las principales regiones productoras de nopal son la delegación Milpalta, que celebra cada año en junio, la Feria del Nopal y el municipio de San Martín, las pirámides cerca de San Juan de Teotihuacán en el Estado de México, que organiza el mes de julio la Feria de la Tuna. Así que comer guayaba y tuna en esta temporada, además de ser delicioso, nos da muchísimos beneficios para el organismo que nos ayudan a vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.